Me encanta estar aquí sentado en mi nube. Desde lo alto puedo divisarlo todo. Te veo a ti. A ti que estás trabajando en este momento. A ti que estás con los codos sobre la mesa estudiando. Frente a ese terrible cuaderno de apuntes. Y con ese vaso de zumo de naranja a tu lado. Que te va alegrando de vez en cuando la existencia. Y a ti que estás metida en la cama, con los ojos cerrados, todo apagado, el Walkman a tu lado disfrutando de las canciones, dejándote que la música te acaricie los oídos, te cuente aquello que necesitas oír.